Pues pasamos al punto número 3, cuenta general presupuestaria del ejercicio 2012. Tiene la palabra Óscar, concejal de Hacienda. Es que el punto número 2 no se vota, es dación de cuenta nada más. Punto número 3. Buenas tardes. El punto número 3 tiene que ver con la cuenta general que ya se trajo en plenos anteriores. Simplemente destacar que hay una certificación mediante la cual en el tiempo de exposición pública no ha habido ni alegaciones ni reclamaciones a dicha liquidación. Por tanto, considera que se aprueba definitivamente, si no me corrige el señor secretario. Nada más que añadir. Tiene la palabra el portavoz de coalición. Sí, hacer la apreciación que hicimos cuando se aprobaron los presupuestos generales de esta entidad para el año 2013, en el cual hicimos valer que consideramos que no se podía aprobar un presupuesto sin ni siquiera tener la cuenta general aprobada. Eso fue algo que dijimos en su día y que volvemos a retirar ahora, puesto que ese es cuando el momento en el que se trae a pleno, ¿no? Independientemente de que también tampoco se tenía aprobado el presupuesto. Si bien es cierto que se salvó con un informe, o por lo menos el grupo de gobierno quedó conveniente salvarlo mediante un informe que hizo el interventor. Lo que el interventor no decía nada es cómo se puede aprobar un presupuesto del 2013 sin haber elaborado la cuenta general del año pasado. Tiene la palabra. Atención también. Igual que hicimos en la sesión extraordinaria del día 18, manteniendo la duda, al igual que el compañero Leonardo, de que pueda aprobarse una cuenta general correspondiente a un presupuesto que nunca llegó a aprobarse. Vamos a ver. Muy bien. Va a pasar el secretario a leer el dictamen de la comisión, que debió haberse hecho antes, pero bueno, se hace ahora. Sí, disculpen. Dictamen sobre la cuenta general del presupuesto de ejercicio 2012. Acto seguido por el señor presidente de la comisión, concejal delegado de Hacienda. Se hace una exposición detallada del documento de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 al objeto del dictamen que corresponda para su posterior exposición al público conforme a la normativa de aplicación. A la finalización, toma la palabra el portavoz del Grupo de Coalición Canaria, señor Rodríguez García, manifestando su sorpresa y dadas de que se puedan dictaminar y elaborar una cuenta general correspondiente a su presupuesto, el del 2012, que nunca llegó a aprobarse, siendo en realidad el presupuesto prorrogado del 2011 con la modificación y ajustes que se introdujeron. El señor presidente le señala que esto es legal porque así en su día, con respecto al presupuesto prorrogado para el ejercicio 2012, lo había informado el señor interventor, a petición de los órganos municipales correspondientes. El señor Rodríguez García manifiesta que conoce ese informe, pero sigue entendiendo que el presupuesto del 2012 nunca llegó a tramitarse ni a aprobarse. No registrándose más intervenciones, se somete el asunto a votación, acordándose por 4 votos a favor de los concejales de los grupos PNL, Nueva Canaria, PIL y 3 abstenciones de Coalición Canaria y PSOE, dictamen favorable a la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2012, debiéndose someter a exposición pública por plazo reglamentario. ¿Alguna cosa que objetar al respecto de lo que acaba de leer el secretario? No, al parecer, además, es que he dicho aquí casi es literal lo que dije no sé cuándo, pero es exactamente lo mismo, así que nos reiteramos en el pronunciamiento. Pues pasamos a votación entonces. ¿Votos a favor? No se vota. Ah, no, como pone cuenta general, no sé si es dar cuenta. Porque no había delegaciones, simplemente. Ah, perfecto.